Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto programa. Hemos estado juntos ya durante un mes. Es sorprendente que sigan aquí. Bueno, muchas gracias por todo su apoyo, por haber estado escuchando el programa, dejando comentarios, compartiéndolo con sus amigos, que es justamente la idea que al menos a mí me empujó a retomar esto de la radio, ¿no? Una de las cosas que más disfrutaba era compartir música con amigos y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? No se olviden que los anteriores tres programas y todos los programas que vayamos a sacar se van a poder encontrar también en el blog, que es radioactividadshow.blogspot.com.es, si quieren, pero funciona igual, radioactividadshow.blogspot.com. Y les recomiendo de nuevo que usen la opción de streaming porque es mucho más rápida para descargar el programa, ¿no? Que son usualmente 90 minutos y toma su tiempo, ¿no? Peor si las conexiones son tan buenas como las que solía ofrecer Comtec, Coaxes, Entel y todas las empresas de telecomunicación bolivianas. Bueno, como saben, el programa no tiene un tema, pero a veces, como sucedió en la anterior oportunidad del programa 3, hay algunas canciones que sí, como que tienen una línea común. Y en este caso también, las primeras canciones tienen un poco una línea guía común, que en este caso es las falsificaciones etnológicas. De cómo rayos llegué a eso. Estaba escribiendo alguna cosa y pensé que, bueno, si en el pasado se podía inventar una, no sé, juntabas pedazos de huesos de homínidos y decías, bueno, hemos descubierto el eslabón perdido, o directamente, no sé, te inventabas un, qué sé yo, una vasija o una espada diciendo que provenía de otra cultura, la pintabas un poquito y eran las falsificaciones arqueológicas o etnológicas del pasado, ¿no? Y ahora que se ha perdido la idea clara de territorialidad, gracias a la preeminencia de lo virtual, es una cosa interesante pensar cómo se podría hacer una falsificación etnológica, ¿no? Y es además una de las vertientes más prometedoras dentro de la música contemporánea, ¿no? Tratar de hacer música global, si quieres, o que suene como, a ver, soy un productor que vive en Estados Unidos o en Alemania y estoy tratando de imitar un sonido africano, ¿no? Y tenemos el éxito de los Vampire Weekend, hace poco Animal Collective, y algunos años antes tenemos ejemplos como el de Paul Simon, Peter Gabriel, y así podemos ir retrocediendo, qué sé yo, hasta el jazz en los 50s que incorporaba algunos recursos de la India, por ejemplo, o de la percusión africana, ¿no? Con Coltrane, con Sola Tunji Concert, o si no, también la música contemporánea, si seguimos viendo para atrás, en el caso de Steve Reich, la percusión también era súper tribal, digamos, venía del África. Los gamelanes que inspiraron también a Varese, y así, ¿no? Si podemos ir retrocediendo, seguimos viendo la idea de una falsificación etnológica, ¿no? Que un compositor, qué sé yo, húngaro o norteamericano esté tratando de hacer música del sudeste asiático. Y bueno, esa es la línea conductora de las primeras tres o cuatro canciones de este programa, que vamos a comenzar con un grupo relativamente nuevo, que son los Masters Musicians of UK, sí, un nombre un poco extraño, que nos presentan Illuminating the Ten Directions. Thank you. para efectos prácticos se podría considerar que esta es como la versión New Age de las bandas de Slowcore, no sé, como una versión un poco más étnica de Earth, digamos. Pero también nos recuerda muchísimo a el soundtrack de Last Temptation of Christ, por ejemplo, ¿no? De esa película de Scorsese. El nombre de esta banda sugiere justamente esa idea ya explícitamente, ¿no? La de las falsificaciones etnológicas que decíamos. ¿Por qué? Porque Masters Musicians of Bukake, o Bukaki, proviene de por lo menos tres cosas, ¿no? Los Masters Musicians of Jayoka, que son unos músicos marroquíes que grabaron con los Rolling Stones, con algunos otros músicos de jazz, creo Archie Shepp, no me acuerdo, que hacían una versión de música étnica medio psicodélica que fue asimilada por la música popular en los 60s, ¿no? Y que ahora incluso hay dos grupos que compiten por el nombre diciendo que son los originales o no. Los Lords of Bukake, o Bukake, no sé, que son una banda de metal, que sobre la que no hay que decir mucho más. Y bueno, el Bukake o Bukake, o como sea que se diga, que es una práctica sexual un poco asquerosa, que si quieren enterarse más, búsquenlo en Google, porque para eso no estoy yo. Y claro, en sus presentaciones estos músicos también se toman en broma esto de que son una banda étnica, ¿no? Están disfrazados, literalmente disfrazados, con túnicas como los Tinariwe, con sombreros como si fueran Gandalf, máscaras, y hacen este juego más evidente, el de la que son un grupo de músicos de Estados Unidos que han sacado un disco en el 2011 en el que está esta canción, pero también son, ¿por qué no? O sea, si solo escuchas la canción sin toda esta info extra, podría ser una banda de rock del desierto, ¿no? O un grupo marroquí de los 70s. Y esa es la gracia que tiene este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, continuando con esta línea, podemos retroceder un poco más a otro tipo de falsificación etnológica, también en la misma línea del rock, en este caso del movimiento Rock in Opposition, que era una decisión del rock progresivo de los 70 que quería ser un poco menos institucional, ¿no? Ir menos hacia el lucimiento de los músicos haciendo solos virtuosos, y quería ser más experimental. Estaba basado en Europa continental también, ¿no? Había una cosa ahí medio, no sé, tal vez hasta ideológica. Pero bueno, el punto es que vamos a ir a escuchar ahora a Aksak Mabul con Tango. Thank you. Bueno, y a esas alturas uno ya puede estarse preguntando, y probablemente con bastante razón, ¿qué demonios tiene que ver con un tango esto que vamos a escuchar? ¿Nos puede aclarar un poco la situación? Entender cómo se compuso la canción. Lo que hicieron los Zakzak Mabul era tomar tangos, diferentes tangos en cinta, los recortaron en pedacitos, los metieron todos los pedazos a un sombrero y fueron sacando unos cuantos, los armaron. La canción esa la escucharon, la aprendieron a tocar en una... Ahí, bueno, aprendieron, supongo, en la secuencia en la que salió. Y tratando de reproducirlo usando estos instrumentos de aires medio del Asia Menor, ¿no? De folclore, qué sé yo, de Anatolia. Y es el resultado, ¿no? Ya uno puede hacer el ejercicio un poco más... arriesgado, digamos, de emparentar los drones de que se escuchan aquí en algún instrumento típico, que no tengo idea cuál será, con los del bandoneón en el tango, por ejemplo. O tal vez se puede, si no, tratar de, cuando uno se concentra en el final, hay una parte en que la melodía, si es que uno pone ahí de nuevo el bandoneón y un cuarteto de cuerdas, podría funcionar como un tango, ¿no? Y todas esas multiplicidades hacen de esta canción interesante, como una... Porque al final de cuentas, Mark Hollander era un inglés tocando con un grupo de músicos belgas, haciendo música turca que se llamaba tango, ¿no? Y esa es una idea de, más que de una falsificación etnológica, de una especie de algo que vivimos hoy, ¿no? Que es esa globalización completa y radical, ¿no? Esta canción está en el disco que se titula Un poco de l'homme de bandit, creo que es algo así como un poco del alma de los bandidos, del 80 o del 81, del 80. Y bueno, continuando con esa línea de falsificaciones etnológicas, vamos a escuchar ahora ya no música oriental, sino una canción que nos va a recordar mucho el folclore boliviano, porque es una especie de hito dentro de nuestro folclore nacional, tocado por una banda que se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por tratar de hacer música, digamos, del mundo, pero con referencias postmodernas, ¿no? Que son los Sun City Girls, dueños de la disquera con la que sacan sus discos los Master Musicians of UK, la primera banda que escuchamos. Y bueno, así que vamos ahora a escuchar a Sun City Girls con The Shining Path. pues sí, para los que detestamos a los Carcas tanto como a Jennifer López, esta versión debería ser la más conocida de La Lambada o Llorando se fue. Y lo extraño es, así, ¿cómo es que llegó esto? Porque el disco es del 90, pero se grabó el 88. ¿Cómo es que llegó a las manos de este trío de músicos de Arizona esta canción? Sí, estaban, bueno, exploraban el folclore del mundo, ¿no? Porque era una de sus betas para hacer su música, qué sé yo, experimental. Pero no deja de ser llamativo, ¿no? Y en realidad este disco, The Torch of Mystics, es mucho mejor que esta canción que hemos escuchado, ¿no? Que la escogí por esta curiosidad de ser una canción boliviana, ¿no? Y que justo conectaba con esta idea de las falsificaciones etnológicas, ¿no? Ahora es hasta sencillo averiguar de dónde viene una canción, ¿no? Pero me imagino que a finales de los 80s, así como le pasó a Paul Simon, que escuchó a unos músicos peruanos en el metro, creo, tocar El Cóndor Pasa, pensó que era de ellos. Es probable que los Sun City Girls, los hermanos Bishop, hayan escuchado esta canción sin saber qué rayos era, ¿no? Y le hacen una versión en verdad digna, ¿no? Que a ratos suena como una versión lo-fi del tropicalismo, y a otros suena al folk destartalado que hace Sir Richard Bishop, ¿no? Uno de los miembros de esta banda. Y en este disco, sí, como les decía, les recomiendo que lo escuchen porque hay así cosas rarísimas, ¿no? Exploraciones de la música egipcia, rock al estilo ese medio meta humorístico que hacían Captain Beefheart o el mismo Frank Zappa. Así que vale la pena escuchar a los Sun City Girls y en especial este su disco The Torch of Mystics. Bueno, seguimos con falsificaciones tecnológicas bolivianas, en este caso perpetrada por una peruana que yo creo es la música peruana más conocida del mundo, casi sin lugar a dudas. Estamos hablando de Ima Sumac con Carnavalito Boliviano. Vamos a escuchar. debe ser la única versión mambo de una canción folclórica boliviana, ¿no? Que es un carnavalito. Y es llamativo que ya se haya estado jugando con este tipo de cosas en los 50, ¿no? Que es de donde viene el éxito mayúsculo de Ima Sumac, ¿no? Una cantante que yo conocí, si no me equivoco, en el soundtrack de The Big Lebowski, ¿no? Que tiene una canción ahí, Ataipur o algo así, que está en ese disco, ¿no? Y que ha tenido un poco de perdurabilidad como artista, justamente por esa onda un poco camp, kitsch, que tenía la música de ese estilo de los 50, ¿no? Que tenían igual, había imitaciones de artistas, qué sé yo, de la India o del Oriente Medio, mezclados con mambo, con música lounge. Y bueno, también había cosas bolivianas, como acabamos de escuchar. Pasó, por ejemplo, también con el Brasil, ¿no? Carmen Miranda, que para hacerse famosa tuvo que ir a cantar con una canasta de frutas en la cabeza, ¿no? Que es algo así totalmente surrealista, que políticamente incorrecto, ¿no? Que ahora es impensable que suceda, pero reaccionó de una forma interesante, ¿no? Porque en el Brasil fue rechazada, lógicamente, por esto que estaba haciendo, ¿no? Como transar con la música o la cultura de su país, que es algo que se toma muy en serio en el Brasil. Y hizo componer con unos músicos amigos la canción Dice que volteo americanizada, ¿no? En la que decía, bueno, no, yo I'm for real, ¿no? Yo soy esto, yo nací aquí, de estos barrios, a mí me emociona esta música. Es mentira que el dinero me ha vuelto loca y ya no me da como cosa volver a Brasil, ¿no? Y más o menos no hizo eso, ¿no? Nunca que yo sepa, pero ahí queda la curiosidad esta de nuestro carnavalito en versión mambo. Y bueno, con la última canción que conecta con esta línea, también remite a un grupo, digamos, sudamericano jugando con música típica boliviana. En este caso se trata de Chacmool o Chacmool, que es un grupo de rock progresivo mexicano, que en la canción que vamos a escuchar van a ver es prácticamente un experimento bizarro, pero lleva por título Aymara, así que vamos con eso, Chacmool y Aymara. Thank you. como un arroyo que desciende dulcemente de una colina. Sobre piedras frescas en la quietud de la noche. Acompañándole el claro de luna y la luz de las estrellas que se bañan en el agua. El blanco sendero gredoso desciende burbujeante, transformándose en un arroyo de leche. Es curioso que los que más cerca estén, bueno, geografía y espíritu a Sudamérica sean los que hacen la versión más extraña, ¿no?, de esta serie de falsificaciones etnológicas. Con todo, Aymara de Chacmool no deja de ser una canción interesante, ¿no?, porque primero comienza con esa onda como medio de progresivo de Canterbury, ¿no?, con flauta y... después llega como esta especie de estampa medio andina, ¿no? Que... y luego ese recitado típicamente hippie, ¿no? Que es algo que se encuentra igual en bandas de rock menos progresivo, digamos, en Bolivia, ¿no? Como los mismos Guara. Y al final es esa especie de segmento o coda con los soniditos al estilo de R2D2, ¿no? O de un robot, ¿no? Es un experimento extraño, ¿no? Y tal vez por eso encantador, ¿no? Y digno de recordarlo, ¿no? En esta especie, en esta secuencia improvisada de canciones que hemos armado aquí, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo creo que ya con eso nos va quedando un poco más clara, ¿no?, la idea de lo que podría ser una falsificación etnológica, aunque hemos visto ejemplos del pasado, ¿no? Porque ahora ya, como decíamos al comenzar el programa, en una canción de Animal Collective hay elementos de música de tantas partes del mundo y de tantos momentos históricos que es casi imposible distinguirlos todos, ¿no? Ya no se puede, como hicimos con Aksak Mabul, por ejemplo, decir, bueno, sí, esto es tango tocado con instrumentos del Asia Menor, o en el caso de los Sun City Girls, decir, sí, bueno, pero esto es casi la canción original, Llorando se fue, solamente que tocada en versión lo-fi. Comenzamos los Master Musicians of UK con Bukake, y es un grupo que si he escuchado sin más, es indistinguible de una banda del objeto original, ¿no? Y también tenemos otros ejemplos como Scott Walker, por ejemplo, que tiene esa canción Bolivia 1995, que no tienen nada de boliviano, ni siquiera los aires de que hemos escuchado esa estampa que decíamos en Aymara, pero es una canción que extrañamente transmite, ¿no?, la sensación de ser alguna cosa boliviana, ¿no? Y bueno, ¿no?, es una de las grandes preocupaciones de la música contemporánea, ¿no?, esto de ir hibridando cosas, y que creo en lo que estamos un poco rezagados en Bolivia, ¿no?, excepto la música tropical, ¿no?, la cumbia. El rock boliviano no sigue cerrado en fundamentalismos que creo no llevan a ningún lado, ¿no? Pero bueno, basta de estas cosas étnicas, que recuerdo la última cosa, que no hay que cometer nunca el error de decir que te gusta la música étnica a un tipo que viene de estos países, ¿no? Es como ir a un amigo de la India y decirle, sí, me gusta la música étnica, porque bueno, es el folclore de su país, o que alguien venga a ti y te diga, ah, sí, a mí me gusta la música étnica, ¿no? Como, qué sé yo, Sabiandina o Carcas, ¿no? Que en realidad para nosotros no es música étnica, ¿no? Así que es mejor esto manejarlo con discreción en ámbitos no, digamos, cercanos como el que ahora tenemos ustedes que me escuchan y yo que les digo aquí tonterías. Pero bueno, hemos llegado más o menos a la mitad del programa. Vamos a escuchar a un músico que se inspiró un poco en ese espíritu panglobal que ya se sentía en los 60s, de mezclar cosas, referencias, es particularmente en la música tropicalista. Estamos hablando de Devendra Banhart, a quien vamos a escuchar a continuación con First Song From Me. Thank you. First Song for B es una de las canciones menos visibles dentro de este disco, que era What Will We Be, el último que lanzó Devendra Banhart, uno que fue destruido por la crítica y además ignorado por el público. Pero bueno, esta canción tiene una belleza desgarradora, ¿no? Que por eso me pareció que valía la pena volver la vista a este disco que ha sido tan ignorado, ¿no? Tiene un poco esta canción, esa cosa de Forever Young de Bob Dylan, que es un hermoso regalo para alguien, ¿no? Es tal vez esa misteriosa B de la canción. Y bueno, a Devendra Banhart le han cobrado muy caro eso de flirtear con el mainstream tan de frente, ¿no? Ha sido novio de Natalie Portman, ha hecho publicidades para marcas muy conocidas, etcétera, ¿no? Y eso ha hecho un poco que deje de ser el niño mimado de la crítica y el como la figura creativa más grande del indie, del folk indie, hasta mediados de la década pasada, a ser prácticamente un don nadie hoy, ¿no? Un apestado de la escena, ¿no? Y esta canción nos muestra que es un tipo que ha madurado dentro de su propuesta, ¿no? Es como su versión de Into My Arms, tiene un poco ese sentimiento ingenuo de los primeros instantes del enamoramiento, ¿no? Que dice, I want to grow on you, please don't hear, no sé qué cosas, y que es cuando uno está más abierto y vulnerable, ¿no? Con todo eso creo que es una pieza fabulosa, ¿no? Que merecía ser escuchada, ¿no? Y espero que... No, creo, estoy seguro que con el tiempo Devendra Banhart va a recuperar el aprecio crítico, ¿no? Cuando se olvide un poco estas cosas tan tan pop que hizo últimamente, ¿no? Y va a trascender más que uno de los puntales de este primer hipsterismo o de la New Weird America, como un autor, ¿no? Que ha tenido cosas interesantes, ¿no? Cripple Crow, Rejoicing in the Hands, que son dos discos espectaculares, y incluso entre los trabajos menores que ha lanzado últimamente hay joyas como esta, ¿no? Bueno, y unos músicos que han inspirado muchísimo a esta generación de artistas son los Beach Boys, a quienes vamos a escuchar a continuación, con otra canción curiosa y que tiene además algún vínculo con Devendra Banhart, que se titula Never Learned Not to Love. Vamos. Never had a lesson, I'll be Es curioso que los Beach Boys hayan inspirado tanto a los músicos, como decíamos, panglobales de esta generación indie, ¿no? Porque ellos, a diferencia de la mayoría de las bandas experimentales de su generación, jamás se echaron la vista a la tradición de la música, qué sé yo, de la India o del África para enriquecer su sonido, ¿no? Más bien se fijaban mucho en compositores típicamente americanos, ¿no? De la música, de los musicales, mejor dicho, de principios de siglo, ¿no? Como los Gershwin, como Aaron Copland o, no sé, Irving Berlin. Esos músicos que eran realmente los que estaban inspirando a Brian Wilson, ¿no? Que lo que quería era hacer una especie de sinfonía para su generación, ¿no? Con Smile, ese proyecto fallido hasta cierto punto, ¿no? Y que el año pasado salió una versión magnífica con todo lo que se había grabado con ese objetivo, ¿no? Y la canción que acabamos de escuchar es llamativa porque la escribió Charles Manson, que tiene algunos hits medio folk. Esta versión fue casi reescrita por completo por Dennis Wilson, si no me equivoco, que también la canta. Es una canción que dentro de este disco 2020 de los Beach Boys es prácticamente indistinguible en el repertorio, ¿no? Así que ahí también va la curiosidad, ¿no? De quién es el verdadero autor de esta canción. Y hablando de criminales, en este caso, y de gente que se presta a cosas artísticas, vamos a escuchar una canción que se llama Pop Crimes, de Roland S. Howard, que era el guitarrista original de los Bad, no, de los Bad Seeds, de The Birthday Party. Y que, bueno, esta canción corresponde a su disco titulado también Pop Crimes, el último que lanzó el 2009 antes de morirse. Así que vamos con eso, ¿no? Con Roland S. Howard y Pop Crimes. Hold my hand, grown bored of its delights. Thank you. Roland S. Howard no necesitaba ser más reivindicado como guitarrista, ¿no? Porque ha inspirado a toda una generación de músicos que veían ese tipo renovar la guitarra en las huellas de Ron Ashton, de los Stooges o de gente que estaba haciendo cosas ruidosas, pero sin tener que basarse en una escala, digamos, de rock and roll o de blues típica, ¿no? Era todo un espectáculo, según dice Henry Rollins, ver a los Bad Seeds originales, ¿no? Con Tracy Pugh tocando el bajo ahí de forma imposiblemente sexual, a Nick Cave pegándole al público en lugar de cantar, y obviamente a Mick Harvey en la batería y también a Roland S. Howard en la guitarra, ¿no? Que parecía, era un tipo tan delgado y pálido que parecía que la guitarra lo iba a aplastar cualquier momento, ¿no? Que estaba tambaleándose a punto de colapsar sobre el escenario, ¿no? Y sin embargo le sacaba sonidos diabólicos a la guitarra, ¿no? Basta escuchar cualquier canción de los Birthday Party para entender, ¿no? Qué quiere decir esa especie de heavy metal surf infernal que tocaba esta banda, ¿no? Pero bueno, después de romper con Nick Cave y de que él fundase los Bad Seeds, Roland S. Howard tocó por su cuenta con algunas otras bandas. Tiene solo dos discos solistas que son tan buenos como cualquier cosa que haya hecho Cave. El primero es del 97, que se titula Teenage Snuff Film, que tiene un poco esa onda medio retro cincuentera al estilo David Lynch, ¿no? Porque tiene como esa cosa dark, medio violenta, de carretera y de cosas bizarras que pasaban debajo de la superficie tan homogénea de esa época suburbana cincuentera. Y este otro, Pop Crimes, que es un poco más logrado porque acentúa el componente pop, melódico que había detrás de todo ese trabajo siniestro de Howard, ¿no? Y eso se nota en la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Que tenía la melodía de bajo súper, súper pegajosa, ¿no? Y la guitarra, que aunque jugaba un rol secundario, estaba también ahí con toda esa agresión tan característica de Howard, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de crímenes pop y de bandas que hacían sonidos o ruidos infernales, vamos a escuchar a unos protopunks de San Francisco que se llaman Crime, que han sido un poco olvidados en esta especie de revisión histórica de las raíces del punk, y que la canción que a continuación vamos a escuchar se titula I Stupid Anyway. Así que vamos con Crime. ¿Se podría trazar una línea directa entre grime y bandas como, bueno, los Stooges o los Electric Eels, por ejemplo? Con la diferencia de que grime estaba en la otra costa, ¿no? Eran de San Francisco, una escena que en la que el protopunk no parecía haber pegado con demasiada fuerza. Sin embargo, ellos eran como la punta de lanza de toda esta escena y han dejado unas cuantas grabaciones que recién están empezando a ser descubiertas, han llevado a que la banda se reúna, creo que el 2010 o el 2011, y lancen nuevo material, pero pocas cosas se comparan con la furia y la velocidad originales de sus primeras grabaciones, que les recomendamos le den una escuchada si es que tienen la oportunidad y les gusta ese tipo de cosas agresivas y salvajes tanto como a nosotros, ¿no? Bueno, hablando de bandas que podrían, la gente podría adivinar que nos gustan, vamos a escuchar ahora un grupo alemán que hacía una especie de post-punk bailable, que es Grauson, con la canción Iceman, que si no estoy mal es un oso polar, así que vamos con el oso polar de Grauson. Bueno, acabo de volver a meter la pata. Es lo que pasa cuando uno transmite estas cosas en vivo, a pesar de que es un podcast y podría editar estas cosas. Creo que para ser honestos con ustedes que están escuchando y con la idea original del programa, que era un programa de radio en vivo, no edito nada. Y por ejemplo, Rawson, y no tengo información además aquí para verificar algunas de las tonterías que digo, como lo de Steve Nash, con Graham Nash. Pero bueno, no, Grauson no son alemanes, son suizos, pero los asociaba con este movimiento alemán porque pertenecían a la escena de Dark Wave y de post-punk alemana, que apareció como mostrando que había vida después del krautrock, ¿no? Y ahí teníamos a bandas como Neubauten, como Daft y obviamente Grauson también, entre algunos otros, ¿no? Que hacían estas versiones extrañas del post-punk, ¿no? Y decíamos que esta canción la gente podría adivinar que nos gustaba porque tiene así como esa onda post-punk, sintetizadores. Es una canción un poco desconocida, de músicos que cantan con agresividad y que tiene guitarritas también distorsionadas, angulares, y que está cantada en algún idioma extraño, que es alemán. Sí, bueno, es verdad, probablemente sí sea bastante predecible que nos interese este tipo de cosas, pero para romper con eso, la última canción del programa de hoy es un grupo que en Bolivia es bastante, al menos en ciertos círculos, mal visto porque se lo relaciona con lo gótico, y que debo admitir que yo tampoco lo escuchaba mucho hasta hace poco, por la insistencia de un amigo que, si está escuchando esto, se va a identificar. Así que él me insistía mucho que los escuche, y que al final los escuché y descubrí que sí eran más que un icono gótico, ¿no? De hecho, mucho más. Y me terminé de convertir en fanático con el concierto que dieron el Primavera Sound hace algunos meses aquí. Estamos hablando de The Cure, una banda que, sí, en el anterior programa no la pasamos porque no, más allá de los hits, no le dábamos mucha bola. Y que sí tiene mucho que descubrir, entre incluso en las cosas más conocidas, ¿no? Pero la canción que vamos a escuchar a continuación está tomada del que se sabe su peor disco, Wild Mood Swings. Pero a entender del mismo Robert Smith, esta canción debía ser más grande que Friday I'm in Love, ¿no? Y lo tiene todo para hacerlo. Estamos hablando de Mint Car, que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos con The Cure y Mint Car. Pues sí, The Cure. Normalmente los asociamos con esa imaginería un poco más oscura, depresiva, que sí está en discos como Pornography o en cosas como Pictures of You o incluso, bueno, en Fate, el disco ese que él se lo dedicó a recientemente suicidado Ian Curtis. Pero bueno, también tienen cosas como este y por montones, ¿no? Sí, canciones de pop soleado y sobre sentimientos felices y coloridos, ¿no? Y esa es, creo, una de las características que hace a The Cure trascender todas las escenas y estilos, ¿no? Y bueno, esa canción también, pues, no tuvo el éxito que Smith esperaba, porque salió, qué sé yo, en 97 o el 96, que ya la música popular estaba en otra cosa, ¿no? Esto no iba a tener el mismo impacto que In Between Days o que la misma Friday I'm in Love, ¿no? Pero eso no le quita que sea una canción pop magnífica, ¿no? Y que, bueno, se puede aprovechar la oportunidad para dedicársela a Lucho, que me preguntó si la habían tocado en el concierto en la primavera. Y no la tocaron. Es, al ser uno de esos discos menos apreciados por el público y la crítica, The Cure tampoco toca muchas canciones de Wild Mood Swings, aunque sí tocaron esa noche Want, que es también este disco, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final del programa, el cuarto. Gracias por acompañarnos una semana más. Los esperamos la próxima. Espero que hayan pasado tan bien como yo. Que dejen comentarios si es que quieren que mantengamos este zigzagueo entre música que nos gusta o que nos asentemos más en temas, que dejemos de decir tonterías, que pongamos canciones más cortas, lo que sea. Ya saben que pueden encontrar en este programa, como los demás, a los anteriores, en radioactividadshow.blogspot.com. De nuevo, les recomiendo que usen la opción de streaming, que es más rápida y que se escucha prácticamente tan bien como si te bajaras el programa, ¿no? Lo mismo, si es que tienen alguna dificultad técnica, que nos avisen para buscar otro servidor, ¿no? Archive.org nos ha servido siempre muy bien, desde la música que escuchan todos, pero si hay alguna otra opción, SoundCloud o algo así, la podemos intentar. Y bueno, de nuevo, si es que quieren darnos una mano con la difusión, perfecto. No, la idea no es que esto se masifique ni que sea una cosa, digamos, fuera de nuestro alcance. La idea es compartirlo con amigos, así que si ustedes quieren hacer lo mismo, perfecto. Nada, los esperamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en unos cuantos días.